La familia es el micromundo en donde la persona aprende a vivir. Es por eso que los padres deben capacitarse mucho para esa labor, que no es cualquier cosa. Así como un profesional se forma para llevar adelante su labor, o cualquiera que va a ejecutar algo importante en la sociedad, también los padres deben tener una formación permanente, conscientes de la gran tarea que llevan adelante. Es cierto que en esta sociedad todos andamos acelerados porque hay que trabajar, rendir, obtener cosas materiales para subsistir, pero también es cierto que debemos organizarnos para que las cosas importantes de la vida, como son la familia, la formación de los hijos, la buena distribución del tiempo, sean proporcionados. Para que eso se haga realidad, los padres de familia deben procurar ante todo alimentar su espíritu con una sana religiosidad, que no es un añadido a sus obligaciones, sino un alimento imprescindible para la vida y para el funcionamiento correcto y equilibrado de todas las cosas. Si eso falta, es como intentar hacer funcionar un vehículo sin gasolina o un equipo de aire acondicionado sin el gas necesario. Por eso, el alimento espiritual de los padres de familia han de procurarlo juntos, unidos, rezando en comunidad y también en forma personal, en un encuentro de tú a tú con el Dios que nos da la vida en abundancia. Después todo podrá andar mejor en lo interior y en lo exterior. De allí que dicen que hay que tener en cuenta siempre ese axioma: guarda el orden y el orden te guardará a ti. Las personas que ponen en práctica esto exultarán de alegría en el corazón y la irradiarán en el amor, la paz, en la convivencia con buen humor. Decía la Santa Madre de Teresa de Calcuta: para irradiar alegría es menester que ella reine en la familia. La paz y la guerra empiezan en el interior del propio hogar. Si queremos de veras la paz del mundo, empecemos amándonos los unos a los otros dentro de nuestras familias. Tendremos así la alegría de Cristo, que es nuestra fuerza. A veces nos resulta muy difícil sonreírnos, lo es. A menudo al marido sonreír a su esposa, o a esta sonreír a su esposo. Decía la Madre Teresa: alguien me preguntó en cierta ocasión si estaba cansada. Contesté que sí, añadiendo que a veces me resulta difícil sonreír a Cristo. Pensemos que en la vida familiar también hay cansancios, porque educar, convivir, esforzarse no es una tarea fácil, pero lo que cuesta vale. Sí, vale la pena ordenarse interiormente para luego mantener un orden que brotará como consecuencia de la abundancia del corazón. Que Santa María y San José nos acompañen al encuentro con Jesús, que es el Dios que debe reinar en los corazones y en las familias.